Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agora Sol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Josefa Sánchez y Alberto Matarán. ¿La transición energética encubre una nueva forma de colonialismo? Josefa Sánchez y Alberto Matarán responden a esta pregunta en Colonialismo Energético, editado por Icaria, a través de los casos de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en México, España, Noruega y el Sáhara Occidental. Una transición energética diseñada por las élites que está convirtiendo amplias zonas periféricas en territorios de sacrificio con el único fin de satisfacer la voraz demanda de energía del norte global. Josefa Sánchez es socióloga y pertenece al pueblo zoque de Chimalapas, México. Actualmente es investigadora en la Universidad de Granada. Alberto Matarán es profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio en esta misma universidad. Entrevista realizada en Granada en febrero de 2024. Nuestro agradecimiento a Stand UGR y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Granada por facilitarnos su realización. Bueno, gracias a Sobrevivir al Descalabro por esta invitación para poder conversar. Mi nombre es Josefa Sánchez Contreras, pertenezco al pueblo zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, en México, y ahora mismo estoy como contratada investigadora en la Universidad de Granada, donde hacemos investigación con un equipo de compañeras y compañeros que nos hacemos llamar Laboratorio de Investigación Acción Territorial. Hola, pues efectivamente muchas gracias a Esteban, a Javier y a Sobrevivir al Descalabro por venir a Granada a grabar esta entrevista y muchas otras en Andalucía. Hace falta que se oiga la voz del sur también en el resto del país y en eso que llaman Europa. Yo soy Alberto Matarán Ruiz, soy profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio aquí en la Universidad de Granada y activista socioambiental en el entorno más cercano, sobre todo en mi provincia, desde hace ya varias décadas. Primero peleando contra los destrozos de la burbuja inmobiliaria y tratando de fomentar procesos agroecológicos como alternativa y últimamente tratando de resistir también al despliegue de megaproyectos energéticos que, igual que la burbuja inmobiliaria, están afectando seriamente a nuestros territorios, a nuestros paisajes y también a nuestra agricultura. Colonialismo energético. La propuesta de escribir Colonialismo Energético, territorios de sacrificio para la transición energética corporativa en España, México, Noruega y el Sahara Occidental, pues viene desde la necesidad de sistematizar estas experiencias que se están viviendo en los territorios que están siendo defendidos por las poblaciones locales, los pueblos indígenas, pueblos rurales, ¿no? Frente a el despliegue vertiginoso de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, principalmente es en lo que nos enfocamos, que son los problemas, digamos, más latentes, ¿no? Personalmente yo vengo del Istmo de Tehuantepec, soy de ahí, soy originaria de ahí, Y pues también pertenezco a un colectivo de jóvenes zoques, del pueblo zoque, que hemos estado peleando contra la minería a cielo abierto, contra la empresa Minaurum Gold, que tiene concesiones para extraer oro y cobre en nuestro territorio en Chimalapa, una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica. Y nuestra pelea inicia contra esto por la defensa de los ríos. Conforme van transcurriendo los años, nos vamos encontrando con otras colectividades y otros procesos de defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec, que se estaban oponiendo a los parques eólicos. Entonces, cuando llegamos a conocer y a encontrarnos con estas movilizaciones que defendían el territorio en el Istmo de Tehuantepec, vemos un discurso que parece incontestable, ¿no? Incontestable, de un discurso que promueven los parques eólicos, que es: vamos a mitigar la emergencia climática y este territorio, el Istmo de Tehuantepec, tiene que ser dado para el despliegue de toda esta infraestructura, porque hay una crisis global, porque hay una crisis energética. Y frente a eso, pues nosotras nos damos cuenta de qué crisis están hablando, cuando en esta misma región del mundo, en el Istmo de Tehuantepec, por un lado se contempla el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, que se supone va a mitigar la emergencia climática, y al mismo tiempo estamos peleando contra concesiones de minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de crisis estamos hablando y qué es lo que va a mitigar este parque eólico cuando asistimos a las dos caras de esta promoción de estas infraestructuras, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que los parques eólicos estaban vinculados con las empresas mineras, ¿no? Es decir, hay incluso parques eólicos que están financiados por empresas mineras, ¿no? O se están contemplando que la energía de estos parques eólicos puedan ser también para que abastezcan estos proyectos mineros. Entonces vemos esta relación, ¿no? Y este profundo vínculo que sostienen los parques eólicos con la minería. De ahí empezamos a transitar en otros territorios denunciando la intervención de estas empresas, principalmente españolas, ¿no? Estas inversiones de Acciona, de Gas Natural Fenosa, de Energy, de Iberdrola, ¿no? Estas inversiones en el Istmo de Tehuantepec que están generando una inestabilidad política, que están generando el desmantelamiento de las tierras comunales, porque en el Istmo de Tehuantepec son tierras comunales. Entonces vamos viendo que hay una serie de problemáticas que se están emergiendo de esta llegada de los parques eólicos, y todos estos problemáticas están cobijadas por el discurso y el imperativo de mitigar la emergencia climática y de superar la crisis. En ese transitar tenemos relación y cercanía con, digamos, con movimientos de Andalucía, ¿no? Y de otras partes del Estado español, que también empiezan a alertar sobre el incremento de estos megaproyectos, ¿no? En ese transitar vamos viendo que son las mismas empresas y parece que se repite el mismo patrón, ¿no? De promoción de estas infraestructuras. En ese transitar nos encontramos también con compañeras del pueblo Sami, que son el pueblo indígena reconocido en Europa, que se ubican en la parte de Noruega, la zona de Noruega, quienes también empiezan a denunciar la instalación de parques eólicos sobre su territorio. Entonces vamos viendo desde el Istmo de Tehuantepec que no se trata solamente de un caso aislado, de un caso local, de una parte del mundo, sino que se trata de un problema global, de una promoción, digamos, de las energías renovables a gran escala, a nivel global, y que se van aumentando y van incrementando en la medida que la crisis energética y climática va incrementando, ¿no? Entonces, vemos que frente a todo eso se genera todo un paradigma de la transición energética, ¿no? De la transición energética porque efectivamente partimos del hecho de que hay una crisis de los combustibles fósiles, partimos del hecho de que es necesario transitar de las fuentes fósiles a las fuentes renovables porque tal como estamos es insostenible. Esto es una premisa, digamos, pero lo que se cuestionan desde estos territorios es la modalidad y la forma masiva y a gran escala que se están dando y la forma centralizada que están haciendo las empresas, ¿no? Entonces, en esto, frente a ese paradigma que parece incontestable, que parece un imperativo y parece imponerse como un punto urgente ante esta emergencia, ¿no? Pues decidimos escribir este libro como una suerte de provocación y una especie de interpelar también, una forma de interpelar a ese paradigma de la transición energética tal como se está promoviendo. Y frente a ello, lo que hemos visto en estos territorios que están siendo retomados para el despliegue de estas infraestructuras, pues lo que hemos visto es que de lo que se trata es de un colonialismo energético, que después podemos abundar a qué referimos con eso, y no de una transición energética que realmente supere y combata esta emergencia climática, ¿no? Mitigue esta emergencia climática o esta crisis energética. Entonces, frente a ello, nos propusimos sistematizar estas experiencias, por lo menos estas dos que hemos transitado, del Istmo de Tehuantepec y de Andalucía, digamos, de Granada, y otra compañera del pueblo Sami, que se llama Eva Fulham, ha escrito sobre la experiencia del pueblo Sami. Y bueno, ya Alberto nos hablará del territorio del Sahara Occidental. En ese contexto, en esas circunstancias, nace la propuesta de colonialismo energético. Sí, yo quería añadir que desde las periferias del norte, como donde estamos ahora, en Granada y en otros lugares, lo que nos damos cuenta cuando empiezan a venir personas del Istmo de Tehuantepec, compañeras y compañeros, sobre todo compañeras activistas en defensa de su territorio, es que los procesos que se estaban dando aquí desde hace ya un par de décadas tendían claramente a una dinámica similar a la que se había dado ya en el Istmo de Tehuantepec. Es decir, el Istmo de Tehuantepec es la zona cero del despliegue y de la saturación de megaproyectos energéticos en un territorio de sacrificio. Y ahora mismo la dinámica que hay en algunos lugares, territorios rurales de la península ibérica, en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, en territorios ocupados por Israel, en el caso de los Altos de Golán en Siria, o en el territorio Sami del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y probablemente en parte de Rusia, porque ese es su territorio, lo que nos damos cuenta es que ahí se está produciendo ya un proceso similar al que ya se ha generado, al que se generó en las últimas décadas en el Istmo de Tehuantepec. De tal manera que no es que pensemos es que es una distopía de un país del sur global, de una zona muy periférica y muy subalterna. Es decir, empiezan ahí por diferentes razones, entre otras porque mediante la violencia que pueden ejecutar en esos lugares, pues son, digamos, más fáciles de despojar, ¿no? A la gente la amenazan o la matan directamente para poder instalar los megaproyectos de energía renovable, incluidas empresas europeas, españolas, muchas de ellas, responsables de ese proceso. Y entonces esa misma dinámica empiezan a desarrollarla en términos del despliegue, no de la violencia, en otros lugares de las periferias, porque necesitan que esté más cerca la producción de energía renovable. Entonces, por Granada ahora mismo, o zonas de Aragón, Galicia, algunas zonas del occidente asturiano, en otras zonas de Castilla también, pero también en otros lugares de Europa, el sur de Italia, en el sur de Grecia, se están dando procesos similares de saturación, de despliegue masivo de megaproyectos de energía renovable, de tal manera que nosotros vamos ahora mismo a territorio del norte de la provincia de Granada y nos encontramos con situaciones ya análogas a las del Istmo de Tehuantepec en términos del despliegue de megaproyectos en zonas muy reducidas, ¿no? O sea, son ya cientos de hectáreas los que nos encontramos en incluso en algunos municipios en particular, ¿no? O sea que lo que se ve es que eso que había ocurrido antes en el istmo de Tehuantepec ahora empieza a ocurrir en muchos otros sitios, ¿no? Entonces empieza a haber también mucha resistencia y empezamos a darnos cuenta que lo que nos viene es precisamente la distopía que podemos ver allí, ¿no? Lo que nos están contando o lo que alguna vez hemos podido ver en los territorios del sur global, y ahora vienen atacando a las periferias del norte global y a donde sea necesario para mantener los niveles de consumo de la élite, tratando de dar un lo que llamamos una pata para adelante, sabiendo que es imposible mantener esos niveles de consumo en cualquier caso, ni siquiera con el despliegue de megaproyectos de energía renovable, que es un tema que entiendo que hablaremos en algún momento, pero que también es importante. O sea, hay una imposibilidad manifiesta porque desde el punto de vista de la termodinámica, de la energía en general y en particular de la forma de captar energía renovable, vamos a decir, sobre todo del sol y del viento, aunque también otra, el consenso científico ahora mismo lo que plantea es que como mucho podríamos alcanzar en torno a un tercio de la energía total que ahora mismo consumimos en términos generales, en términos globales. Como mucho incluye el hecho de que fuéramos capaces de hacerlo muy bien, de forma muy coordinada y muy bien planificada, cosa que no es lo que está ocurriendo además, ¿no? O sea, que digamos el escenario es un escenario claro de disminución drástica de la disponibilidad de energía, por mucho despliegue de megaproyectos de energía renovable que se haga, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la primera asunción que tenemos que hacer, ¿no? Luego hay evidentemente otros límites que nosotros señalamos también en el libro, relacionados con estudios que han hecho sobre todo Alicia y Antonio Valero en la Universidad de Zaragoza, pero también el grupo GRES de la Universidad de Valladolid, con Íñigo Capellán, Óscar Carpintero, Margarita Mediavilla, etcétera, donde hacen un análisis, vamos a decir, más completo de la disponibilidad de minerales, algunos de ellos críticos, es decir, muy limitados en la corteza terrestre, para la transición energética tal y como además está diseñada actualmente. Es decir, la infraestructura de energía renovable consume mucho mineral en el sentido de la cantidad y también en el sentido de la diversidad de minerales. Entonces eso supone una limitación seria en el despliegue de la energía renovable en general y, por supuesto, en el despliegue de los megaproyectos energéticos, que son todavía más consumidores de este tipo de minerales que otros proyectos de energía renovable, ¿no? Entonces, claro, eso ya empieza a determinar la imposibilidad manifiesta de generar de mantener esos niveles de consumo de las élites globales, o por lo menos de la mayor parte de ellas, ¿no? Esa idea distópica que tienen alguna élite de algunos países del norte global, que es su forma de actuar desde hace siglos, ¿no? Es decir, vamos a seguir expoliando, despojando y consumiendo a gran escala, ¿no? Aunque sea a costa de la miseria o la muerte de una parte sustancial de la población del planeta, ¿no? Pero en las circunstancias actuales ni siquiera esos proyectos de muerte, esos proyectos de esos megaproyectos, esa forma de despojo son garantía del mantenimiento del consumo del norte global. Por eso yo señalaba lo de que es una patada para adelante, en realidad un no mire arriba, ¿no? O sea, en lugar de abordar la realidad a la que nos enfrentamos, que es un escenario de disminución drástica de la disponibilidad energética y hacerla de la mejor manera posible, más igualitaria, en mejores condiciones para el conjunto, incluyendo también esa población, pero para el conjunto, pues se hace tratando de ser cada vez más excluyente y tratando de mantener algo que no es posible, porque físicamente está demostrado que no es posible. Eso que señalan de vamos a llenar de paneles de solares el Sáhara, que es bien colonial, ¿no? Como si en el Sáhara no viviera nadie, pero en cualquier caso existe esa imposibilidad. Y luego hay un elemento que normalmente se trata poco, pero que a mí me parece muy importante señalar en términos del colonialismo energético, y lo ponemos en el libro, que está muy bien estudiado por Álvaro Campos, que es otro de los autores del libro, un profesor de ingeniería de la Universidad del País Vasco, de Euskal Herria. Y Álvaro ha demostrado, además, sobre la base del estudio de los propios informes de la Red Eléctrica Europea y de otra serie de documentos públicos de las grandes empresas energéticas, ya no es solo que lo hagamos quienes estamos en el activismo o en la, vamos a decir, en un punto de vista académico crítico, pero esta gente de las grandes infraestructuras energéticas reconocen que el despliegue de megaproyectos de energía renovable supone una disminución, incluye unas pérdidas de en torno al 30 o el 40% de la energía que se produce dato que en el caso de México, explicado por el grupo Geocomune, Yannick Deniau, otra gente que también colaboran en este libro, puede llegar incluso al 50 o el 60% de pérdida de la energía que se vuelca a la red, ¿no? Entonces, claro, ya no es solo que haya un límite de producción real en términos científicos, que haya un límite de minerales, porque no hay minerales suficientes, aparte que eso genera muchos impactos, ¿no? Que después hablaremos, sino que además el modelo energético actual, centralizado y tal y como está definido con megaproyectos de energías renovables, es claramente ineficiente, con lo cual evidentemente no se va a poder mantener el consumo tal y como está definido actualmente sobre la base mucho menos de estos megaproyectos de energías renovables, si estamos hablando de que casi uno de cada dos megaproyectos que se instalan, por ejemplo, en nuestro país, pensando, o en el sur de la península ibérica, pensando en enviar esa energía al centro del norte de Europa, pues se pierde. Uno de cada esos dos proyectos, de cada dos proyectos, se pierde porque es ineficiente la forma en la que se está, digamos, desarrollando ese esquema de producción energética, ¿no? ¿Quién acapara la energía y quién la distribuye? Muchas veces suelen ponernos en falsos dilemas, como el hecho de que si queremos renovables o no para abastecer esta demanda de consumo, ¿no? Y ya Alberto señalaba como todas estas imposibilidades que hay para abastecer este tipo de consumo y nos evocaba a cuestionar estos niveles de consumo que hay en el norte global. Sin embargo, a ello añadiría que hay que partir también de las preguntas de quiénes detentan esa energía y cómo está redistribuida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de crisis energética cuando el 10% de la población mundial acapara el 40% de la energía global? ¿De qué crisis energética va a hablar el 90% de la población mundial? Entonces, muchas veces estos debates se ponen digamos, fuera de estas profundas desigualdades que atraviesan el mundo. Es decir, no todas y todos atravesamos de la misma forma la crisis climática y la crisis energética, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar al Istmo de Tehuantepec de que hay una crisis de combustibles fósiles cuando el impacto o la cara de esta crisis pues es la precariedad energética, ¿no? Hay casas que no tienen ni siquiera energía, ¿no? Eléctrica. La cara es el extractivismo, ¿no? La cara es el despojo de tierras. Entonces, partir desde esta desigualdad que hay es plantear que para hablar de la crisis energética y para hablar de la transición a otras fuentes energéticas, hay que hablar primero de redistribución en la energía, ¿no? Y de cuáles son esos sectores que no tienen acceso a estas fuentes, ¿no? A estos servicios que deberían ser básicos, digamos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uno de los impactos más fuertes que atravesaríamos los pueblos indígenas y los pueblos de América Latina y también poblaciones de África, digamos, con este tipo de transición energética corporativa, que no cuestiona los niveles de consumo, digamos, serían pues el incremento del extractivismo, ¿no? Lo estamos viendo todas las tensiones que se están viviendo hoy día en los países de América Latina o los golpes de Estado que se han dado en África, pero por enfocarnos en América Latina ahora mismo, pues la demanda de litio, la demanda del cobre, por ejemplo, está suponiendo una tensión muy fuerte, no solo en los territorios de los pueblos indígenas, sino también las políticas nacionales de estos estados, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso de Panamá. Ahora mismo tuvo estallidos sociales finales del año, desde octubre, noviembre, para echar abajo la renovación de concesiones que estaba haciendo el gobierno de Panamá a empresas extranjeras para la extracción de cobre, ¿no? Esto supuso toda una movilización que logró detener esta concesión, ¿no? Porque iba a impactar drásticamente sobre un parque natural, pero también iba a impactar sobre, digamos, los ríos y sobre la misma población de los pueblos, sobre los mismos pueblos indígenas, sobre los mismos territorios. Entonces, esta demanda de minerales pues está teniendo graves efectos sobre América Latina, sobre los países, ¿no? ¿Qué está pasando? Otro de los efectos es que la violencia está incrementando, porque el extractivismo minero llega con mucho más violencia y con mucho más impunidad, ¿no? Esto para señalar también que Colombia, México, son de los países más violentos para los defensores ambientales. Ahora mismo en el istmo de Tehuantepec hay compañeros presos por estarse oponiendo a megaproyectos industriales, digamos. Y esta imposición de los megaproyectos, pues está velada por una impunidad que permite meter presos a todos estos compañeros que están defendiendo el territorio, que permite mantener en impunidad la desaparición, que permite la violencia, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los puntos que tiene que entenderse en estas latitudes del mundo, en Europa, en el sur de Europa, porque si no asumimos que nuestros niveles de consumo, los altos niveles de consumo o los modos de vida altamente destructiva de estas latitudes del mundo están impactando sobre otros territorios, entonces ninguna alternativa va realmente a superar estas crisis, porque si no se cuestionan las raíces de estos niveles de consumo que están llevando a este mundo, digamos, a la catástrofe, ¿no? Y si no se cuestiona, pues la impunidad va a seguir incrementando en otras latitudes del mundo, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre la impunidad que se está dando, la violencia que se está dando en América Latina con el tipo de transición energética corporativa que se está promoviendo desde el norte global, digamos, cuyos efectos en el sur global pues son devastadores, no solo en términos ambientales, sino también en términos de violencia, ¿no? Términos de impunidad, ¿eh? Y esto pues está históricamente asociado, o sea, los colapsos ambientales que hemos atravesado los pueblos indígenas están completamente asociados con los procesos genocidas y los procesos de exterminio. Lo que estamos viviendo hoy día con este tipo de transición energética corporativa es una forma renovada más de estos históricos colonialismos, ¿no? De ahí que nos atrevamos a llamar esto como un colonialismo energético. Yo me preguntaba, escuchándoos, ¿son las megalópolis parte del norte global, estén donde estén? Quiero decirte, la electricidad de México DF, o sea, es una gran, tal vez una réplica del norte, un modelo, ¿no? Que, ¿cómo haríamos con eso? Porque una cosa es sacar el litio para llevártelo a 10.000 kilómetros por barcos, y el consumo eléctrico, bueno, y ya sigo, este corredor que hablabas en tu artículo, ¿no? El corredor eólico, ¿hacia dónde iría esa electricidad? Sí, justamente utilizamos los términos de norte global y sur global para señalar esa complejidad, digamos, de que una megalópolis puede ser un norte global, ¿no? En el sentido de que no solo los países, digamos, de Europa, ¿no? Pueden ser considerados como un conglomerado homogéneo, ¿no? Sino dentro de la misma Europa hay sures y hay periferias, ¿no? Y hay sures globales. Y lo mismo para el continente americano, digamos, ¿no? Donde hay también nortes globales, como lo puede ser Estados Unidos, ¿no? O como lo puede ser las grandes metrópolis consumidoras de energía, digamos. Entonces, por eso justamente retomamos estos términos para referir a la conformación de estos puntos de consumo, esta conformación histórica, ¿no? Y no tanto como una ubicación únicamente geográfica, ¿no? Efectivamente, en el caso del corredor de parques eólicos más grande de América Latina que se despliega en el istmo de Tehuantepec, la energía va destinada para el sector de cementero, de construcción, digamos, va destinada para para cadenas de cines, por ejemplo. Va por la red eléctrica mexicana, pero no abastece a las poblaciones locales, ¿no? Está dirigida a otros sectores industriales, digamos, y esto es lo que nos hace proponer también al Istmo de Tehuantepec como un territorio de sacrificio, ¿no? Es decir, que es un territorio de sacrificio, refiere a esos espacios que se convierten en enclaves energéticos cuya energía va destinada a los sectores industriales y se va a otros lugares, ¿no? Y no se quedan ahí. Por el contrario, hay poblaciones que no tienen energía eléctrica, ¿no? O que hay muchos problemas con el acceso a la energía. Entonces, por ejemplo, algunos casos que son extremos, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, es el hecho de que un parque eólico puede servir como justificante de los impactos ambientales que puede generar una minera en otra parte de México, ¿no? Esto es el caso de la contaminación del río Bacanuchi, ¿no? En Sonora, cuya contaminación está siendo compensada por la generación de energía limpia en el Istmo de Tehuantepec por parte de la empresa minera responsable de esta contaminación. Entonces, la compensación de estos daños ambientales, pues también están funcionando para eso, ¿no? Estos parques también tienen esa función. Entonces, podemos decir que la energía que se genera ahí no se queda en el territorio. Sí. La idea es que añadir, cuando yo me refería, por ejemplo, a las élites, ¿no? O sea, marcaba claramente esa perspectiva de las élites como la idea de que incluso dentro de la Ciudad de México, de las grandes megalópolis, hay grandes desigualdades también en términos de consumo energético y son las élites las que consumen mucho más recursos en general y además en particular la energía, ¿no? Y en el caso europeo, si es que aquí podemos decir que esto es Europa, porque en términos de colonialismo y aquí en el sur se habla de Europa en tercera persona, ya lo iréis viendo en estos días, ¿no? Y se habla comúnmente, ¿eh? La gente dice, esto en Europa no pasa, aquí se dice mucho así, ¿no? Pues eso porque esto no es Europa, claro, y hay mucha evidencia en términos de diferencias graves en materia de consumo, sobre todo, por ejemplo, en temas energéticos, ¿no? Lugares como estos, como Granada, que somos lugares de producción prioritaria de energía, además así definido también en las políticas europeas, consumimos menos de la mitad de la energía per cápita de la que se consume en los grandes centros de, digamos, comunidades autónomas consumidoras de nuestro país. Ahí hay un elemento de colonialismo interno, vamos a hablar de las comunidades industriales, Cataluña, Euskadi, Madrid, etcétera, y evidentemente menos todavía que lo que se consume en países como Alemania, digamos, per cápita. Luego habría que estudiar en términos de desigualdades que se pueden añadir, ¿no? Una provincia de Granada que estamos llegando ya casi al 100% de autosuficiencia energética en términos de producción de energía eléctrica, estamos hablando de en torno a 20.000 familias recibiendo el bono social de la energía eléctrica, es decir, 20.000 familias que han podido demostrar que no tenían dinero para pagar la factura eléctrica en esta provincia, ¿no? O sea, esos son términos de desigualdades, tanto per cápita como con situaciones particulares, ¿no? O barrios enteros que sufren apagones casi diarios en nuestra, sobre todo en la ciudad de Granada y en otros sitios, ligado a la deficiencia de la infraestructura eléctrica y también al descontrol, al desgobierno y al fomento de la producción de droga como alternativa económica en estos barrios. Es decir, que se producen dentro de las viviendas, cosa que es claramente permitida por la administración, porque es muy evidente que hay un enganche supuestamente ilegal a la red eléctrica y esto influye en que estos barrios que ya tenían deficiencia de infraestructura eléctrica, pues además con este sobreconsumo, pues sufren apagones casi diarios, ¿no? Y se produce en muchas provincias de Andalucía, sobre todo, y en particular de Granada. Entonces, claro, son desigualdades que lo que demuestran es que efectivamente hay una élite de la ciudad de Granada, por ejemplo, del área metropolitana, que consume mucha energía, pero hay grandes desigualdades en el contexto europeo. Hay un consumo per cápita muy, muy grande en relación con países del sur o con otros continentes, pero dentro hay una demostración de que esto, digamos, está orientado a una determinada élite global. Luego hay un elemento que sería, no lo discutimos tanto en el libro, pero sí lo hemos trabajado en otros casos, que es cuál es la cuestión del carácter altamente consumidor del modelo metropolitano contemporáneo, ¿no? Con las megalópolis como infraestructura son altamente consumidoras. Eso son uno de los problemas estructurales que tenemos en términos del consumo energético, ¿no? Hay que disminuir el consumo energético. Sabemos que no vamos a tener, ya no estamos teniendo la energía que teníamos disponible y además no es bueno, digamos, seguir utilizando los combustibles fósiles, con lo cual tenemos que reducirlo antes posible. Pero tenemos problemas estructurales en el sistema agroalimentario. Hay problemas estructurales que a lo mejor los tratamos. El globalizado consume mucha energía, pero no podemos pasar de un día para otro, como se está viendo ahora con las movilizaciones, a dejar de consumir la energía para producir alimento, porque tendríamos un problema, digamos, así de alimentación en muchos lugares del mundo, si necesitaríamos una transición que además fuera justa y durante un tiempo determinado, con todas las contradicciones que eso significa. Pero en términos urbanos también tenemos problemas estructurales. Es decir, las grandes áreas metropolitanas son altamente consumidoras de energía tal y como están diseñadas, tal y como está estructurado el sistema de poblamiento. Entonces, estas grandes metrópolis también hay que replanteárselas como esquemas de disminución de ese consumo de recursos. Es decir, la metrópoli en sí misma es altamente consumidora de recursos por su propio diseño, ¿no? Entonces, eso necesitamos también abordarlo. Son elementos estructurales, ¿no? Luego hay otros que no son tan estructurales que se podrían abordar mucho más fácil siempre que sobre todo las élites estuvieran dispuestas a renunciar a sus privilegios. Sabemos que eso no es fácil, pero bueno, tendremos que obligarles, porque si no va a ser a costa del bienestar de la mayoría, como está siendo hasta ahora, y eso es inadmisible, ¿no? Por dinero ganado, intento salvar el mundo, pero iba fumado. Tantas ganas de volar y despego de lado. Tantas ganas de follar y se olvidó de amar. Tantas ganas de amar y se murió de celos. Y tanto que complacer que no encontró el placer. No, tanto miedo a perder y se perdió en el miedo. Tantas cosas que empezar que se paró. Todo lo que éramos, todo lo que éramos, todo, todo, todo lo que éramos, todo lo que éramos, todo, todo, todo, todo lo que éramos, todo lo que éramos, todo, todo, todo lo que éramos, todo lo que éramos, todo, todo. Quiero ser el que más cobra y el que más descansa, ser el más fuerte y ser el que más lee, salir en las fotos y ser misterioso, tener un coche guapo que contamine muy poco. Quiero hacerlo fino y que me aplaudan y que me miren, que se suscriban y que me compren, que me comprendan y que me lloren y que me rían y que me quieran como querría. Quiero saber lo que quiero, pero no sé si quiero saber. Quiero lo que quieres tú o lo que quiere el otro, pero quiero tener más que él. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Josefa Sánchez y Alberto Matarán. Crecimiento exponencial de los territorios de sacrificio. Como decíamos, en la medida que va aumentando la emergencia climática y la demanda de los recursos minerales para este tipo de transición energética corporativa, pues en esa medida también se van considerando otros territorios para la extracción de estos minerales, de estos recursos, sin que la promoción de esta transición energética corporativa, tal como la hemos descrito, ¿no?, a partir de fotovoltaicas y eólicas, por mencionar dos, esto no implica que detengan la extracción del fracking, que detengan la extracción de hidrocarburos, ¿no? O sea, esto no está no está suponiendo una transformación, ¿no? Entonces, en la medida que esto va incrementando, pues también otros territorios se van considerando como estos lugares permitidos para la extracción de estos recursos, ¿no? ¿Y qué está implicando? Pues está implicando el desmantelamiento de los bienes comunales, donde todavía hay bienes comunales, ¿no? Está impactando a la biodiversidad, ¿no? Porque aunque sean zonas desérticas, como el caso de Almería, aquí en Andalucía, pues tiene un impacto a la biodiversidad, al hábitat de las aves, ¿no? A los mantos acuíferos, en zonas donde ya hay sequías, donde ya hay crisis del agua, ¿no? Entonces, todos estos impactos se van a ir aumentando, ¿no? Sin embargo, la construcción histórica de estos territorios de sacrificio pues tiene sus orígenes en los procesos de colonización, por lo menos en el siglo XV, XVI, podríamos decir, y es en lo que queremos remarcar con el término colonialismo, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos neocolonialismo? También le ponemos colonialismo, porque referimos a esa continuidad de que estos mismos lugares que han atravesado procesos de colonización, hoy día están siendo otra vez retomados para la instalación de estas infraestructuras o para extraer minerales, ¿no? Sin embargo, incluso aquellos territorios que parecían exentos de estas dinámicas coloniales, hoy día también están siendo retomados, como es el caso del territorio Sami en Noruega, ¿no? O como lo puede ser, digamos, en las periferias del Estado español, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia muy grande que creo que es necesario señalar, que no es lo mismo en la dinámica colonial que se despliegan en territorios indígenas, como lo puede ser los pueblos sicots, territorios de los pueblos sicots o zapotecos en el Istmo de Tehuantepec, que el despliegue de infraestructura en España, digamos, ¿no? O sea, hay una diferencia muy importante que hay que marcar, digamos, ¿no? Que son los niveles de violencia, como ya comentaba hace un momento, ¿no? Que se respaldan desde discursos racistas, ¿no? Hay un despojo racista, ¿no? Que se ejecuta a través de estas infraestructuras y que se ejecuta en territorios indígenas, donde los pueblos sigan reivindicando sus territorios ancestrales, su identidad, su relación con la tierra, con las lagunas, con los ríos, ¿no? Y este despojo racista pues oculta y hace impune el hecho de que empresas energéticas sean responsables de asesinatos, sean responsables de encarcelamientos, sean responsables del vínculo de una economía criminal, digamos, con estas infraestructuras eólicas en estas regiones, ¿no? Entonces, ese despojo racista evita que haya una indignación pública, y porque son cuerpos que históricamente han sido aniquilados, han sido racializados, han sido despojados, y hoy día en el siglo XXI, pues esto continúa y no pasa nada, porque así ha sido históricamente, ¿no? Entonces, este despojo racista sería como la gran diferencia entre el proceso colonial que se vive al interior de Europa, digamos, o en el sur de Europa, ¿no? Por supuesto que hay otro punto en común en estas zonas, en esos territorios de sacrificio, ¿no? Y un punto en común es que, si bien en España no utilizan un despojo racista como lo pueden hacer en el Istmo de Tehuantepec, sí utilizan otros aspectos que no dejan de ser coloniales. Este aspecto que utilizan en Europa, en España, digamos, en concreto en las periferias, es la España vaciada, ¿no? Es este aspecto de decir son territorios vacíos y por tanto territorios susceptibles a ser retomados, ¿no? Esto tiene su origen en ser concebido como terra nullis, ¿no? Terra baldía, tierra de nadie, que podría ser una analogía con los territorios indígenas, que son también susceptibles a ser retomados porque son tierras baldías, tierras ociosas, tierras no industrializadas, ¿no? Entonces, ahí sí que encuentran una analogía y un punto de intersección en la dinámica colonial que se despliegan en estos territorios de sacrificio, ¿no? Esto es necesario mencionarlo porque puede ser muy... muy alarmante, ¿no? Decir, bueno, hay un colonialismo energético en el seno de Europa o en la periferia de Europa, ¿no? Por supuesto, aquí hablamos de colonialismo energético como un fenómeno global. Podemos decir que en la misma periferia de Europa se despliega este colonialismo energético, pero de forma diferenciada a los territorios del sur global o los territorios indígenas. Sin embargo, nombrar estos territorios de sacrificio como un fenómeno de colonialismo energético nos advierte y nos hace repensar de que nadie, ninguna población y ningún paisaje está exento de ser devastado como lo han hecho con los pueblos indígenas. Ninguno está exento de ser devastado en un sistema económico insaciable con demandas que requieren de más de un planeta para abastecer, ¿no? Porque ni convirtiendo todo este planeta en una gran mina y ni cometiendo todos los genocidios y ni convirtiendo a todos, exterminando a todos los pueblos indígenas, se va a lograr abastecer esta demanda de recursos y de energía tal como lo plantea el sistema económico capitalista actual, digamos, ¿no? Entonces, a eso referimos con el incremento de territorios de sacrificio. Y una diferencia también importante a marcar es que nosotras hablamos de territorios de sacrificios y no de zonas de sacrificio, ¿no? Esto es sustancial porque lo que estamos poniendo en el centro del debate, digamos, bueno, no lo estamos poniendo nosotras, lo están poniendo los procesos de defensas, las luchas, los movimientos, las colectividades, lo que están poniendo en el centro es la importancia del territorio, ¿no? O sea, el territorio en todo lo que implica el territorio, en todas sus dimensiones, lo que es el territorio, no solo una porción de tierra, sino está el agua, los ríos, los montes, la relación también que tienen en este caso los pueblos indígenas con esos lugares que son sagrados casi, ¿no? Las lagunas, los ríos, ¿no? Y que esto es una clave sumamente importante también para dejar de objetivar a la naturaleza y para replantear nuestra relación con la tierra en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de emergencia climática. Entonces, esto sería. Yo quería añadir, porque está bien así, ¿no? Que hay un problema del despliegue de los megaproyectos energéticos y de las dificultades de la eficiencia de esa transición energética corporativa en relación con este, digamos, hecho de que cada vez hay más territorio de sacrificio. Y hay uno evidente, que es que necesita mucho territorio. Es decir, la demanda de territorio de los megaproyectos de energía renovable es muy alta. Estamos hablando de demandas de según el tipo de megaproyecto, entre dos, datos del propio Ministerio de Transiciones Ecológicas español, entre 2 y 30 hectáreas por megavatio, ¿no? O sea, estamos hablando de demandas muy altas. Hemos hecho cálculo de las posibilidades de demanda de superficie que tendrían los proyectos que había hasta hace un año, digamos, propuestos por la empresa, ya no solo los que están en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sino los que estaban propuestos por la empresa. Y estábamos hablando de demandas de más de 1 millón de hectáreas. O sea, digamos, ya estamos hablando de demandas importantes en términos de territorio, ¿no? En Granada estábamos hablando de demandas de territorio de en torno a 12.000 hectáreas, ¿no? Que ya, digamos, son superficies muy importantes. Eso significa que los territorios de sacrificio empiezan a estar por todas partes, porque esas 12.000 hectáreas, si se concentran en un sitio, malo. Si se distribuyen en un territorio como este, también, porque al final aparecen, digamos, espacios transformados, industrializados y degradados en la mayor parte del territorio, ¿no? O sea, que que de alguna forma este modelo de transición energética es un modelo que cada vez demanda más recursos y cada vez demanda más territorio como parte de esos recursos, ¿no? Entonces eso hace que nos lo encontremos cada vez por más sitios y cada vez haya más territorio de sacrificio, ¿no? Y luego está la parte de la ineficiencia, que claro, si es ineficiente, pues necesita más recursos, ¿no? En lugar de plantearse que algo que es ineficiente, hay que empezar a decir, bueno, pues vamos a empezar a hacerlo de otra forma, vamos a pensar dónde está la eficiencia, pues la eficiencia está en la disminución del consumo, en otro modelo de producción, en otro tipo de consumo también de energía, que no siempre sea energía eléctrica, ¿no? Es decir, que hay formas de hacerlo, pero no, aquí si hay ineficiencia, pues entonces construimos más, porque como hace falta más para producir la misma energía, pues es la forma que tiene de hacer el capitalismo, que funciona, digamos, creciendo económicamente a través del despojo y del deterioro de los recursos naturales, sin pensar en que eso tenga algún sentido, que no lo tiene en este caso y en muchos otros, ¿no? Entonces la ineficiencia afecta. Y por último afecta también la escasez, ¿no? Hay un problema serio de escasez creciente. Entonces la escasez creciente hace, pues, que, por ejemplo, se produce una tensión creciente sobre los recursos naturales. Lo contaba Josefa específicamente de los golpes de Estado en África, ¿no? Como hay el doble de golpes de Estado en esta década que en décadas pasadas, donde había mucha más inestabilidad política. ¿Por qué? Porque hay intereses claros sobre los recursos minerales y en particular sobre los recursos minerales de la transición energética, ¿no? Que son los que ahora mismo se están, digamos, demandando. Porque ha habido inestabilidad política en muchos países de América Latina, golpes de Estado más blandos, menos blandos, ¿no? Porque al final son golpes de Estado también ligados a esos minerales, ¿no? ¿Y por qué se están reabriendo minas o desarrollando proyectos mineros en la periferia de Europa? Y a veces no solo, ni siquiera en la periferia de Europa, porque territorios subalternos o a sacrificar también hay en zonas del centro de Europa, ¿eh? Que decir que esto no es solamente patrimonio de la gente que estamos aquí en el sur o en otros lugares, ¿no? Hay conflictos territoriales de este tipo en todos lados, porque claro, hay mucha demanda, ¿no? Y se reabren proyectos mineros aquí en el norte de la provincia de Granada, donde tenemos los megaproyectos de energía renovable, la producción intensiva de ganadería estabulada, de granjas, de megagranjas de cerdo, de pollo, de Mercadona, etcétera, y al mismo tiempo la reapertura de la mina histórica a cielo abierto de hierro, ¿no? Entre otras, ¿no? O la mina de litio que quieren abrir junto a la ciudad de Cáceres, o bueno, la mina de litio del norte de Portugal, ¿no? O sea, son la reconstrucción de los proyectos mineros históricos en estos territorios. ¿Qué se hace? Porque hay una escasez de estos minerales, ¿no? Entonces empezamos a ver territorio de sacrificio por todos lados donde antes pues habían empezado a dejar de verse porque se veían en otro sitio del sur global, ¿eh? No porque el sistema había dejado de consumir minerales, sino porque habían dejado de producir minerales en el norte porque los producían más baratos y más fácilmente en el sur global, ¿no? Porque se dejara de consumir. También que quede muy claro, es decir, nunca ha habido un proceso de disminución del consumo, sino todo han sido procesos de incremento del consumo a base del despojo y el expolio y la degradación y la violencia sobre las poblaciones que viven en los lugares donde hay recursos que son demandados, ¿no? Codiciados, ¿no? Vamos a salvar a los pueblos indígenas. Este eslogan de vamos a salvar a los pueblos indígenas o los pueblos históricamente colonizados con la llegada de esta infraestructura eólica, pues es parte de ese relato que nos venden las corporaciones y promovida también por los estados, que es el hecho de seguir considerando como terra nullis estas zonas y decir, bueno, son tierras ociosas y por lo tanto necesitan empleo, necesitan ser salvados con esta nueva aplicación tecnológica para generar desarrollo económico, ¿no? Lo que soslaya este eslogan y este discurso es que ha sido esa misma lógica desarrollista la que ha generado precariedad y pobreza económica en estos territorios, ¿no? Y que la llegada de estos de estos parques eólicos no es más que la continuidad de esa precariedad, digamos, ¿no? Pero que actualmente se presenta como la solución a la falta de empleos, a la dificultad que se tiene en el Istmo de Tehuantepec para vivir en un mundo, digamos, monetario, ¿no? Entonces, eso soslaya por un lado el marketing de salvar a estos pueblos, pero por otro lado también en el fondo hay una cuestión, digamos, ontológica, que es el hecho de que vamos a salvar a la humanidad de la catástrofe, esto es por el bien de la humanidad, ¿no? Para salvarnos de la crisis energética. Esto en el fondo es una noción racista, porque no olvidemos que la edificación de lo humano está atravesado también por una jerarquía, ¿no? Los debates que se dieron en el periodo colonial de que si los indios tenían alma o no tenían alma, era para debatir su condición de humanidad. Y ese debate sigue no concluido. ¿Por qué hay tanta impunidad en la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas? Porque su condición de humanidad está todavía en duda y está muy por debajo en la jerarquía. Entonces, cuando refieren vamos a salvar a la humanidad de la catástrofe, están hablando de una humanidad privilegiada, de un sector privilegiado que ha quedado en la parte de punta de la jerarquía, digamos, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente permite que se sigan violentando los derechos humanos. ¿Cómo podemos concebir que las demandas que están haciendo los pueblos zapotecos contra Electricité de France, por ejemplo, ¿no? Esta semiparaestatal francesa, no se esté atendiendo? Estamos hablando de una empresa que viene de la cuna de los derechos humanos y no se está atendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sigue permitido. Porque estas empresas pueden seguir introduciendo sus inversiones sin que exista, digamos, una justicia climática, una justicia por toda la inestabilidad política que están generando en la región, ¿no? O sea, hay una asociación muy fuerte entre la economía criminal y las inversiones, y esto nos está diciendo, ¿no? Y esto es sumamente grave en toda América Latina, porque ahora mismo el gran pretexto para imponer megaproyectos, el gran pretexto es el narcotráfico, es la violencia que se está generando, se le está acusando al narcotráfico de ser generador de esta violencia. Sin embargo, no se repara en toda esta ingeniería de violencia que están promoviendo en América Latina para dejar libre el territorio a infraestructura eólica, a hidroeléctricas o a extractivismo minero, ¿no? Esta asociación es sumamente peligrosa para las defensoras y los defensores que se oponen a la instalación de estas infraestructuras. Y de esta forma las empresas se lavan las manos de la violencia que se pueda generar ahí, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque son pueblos que están por debajo de la categoría de una humanidad privilegiada, digamos, ¿no? A mí me gusta aterrizar, ¿no? Porque creo que está interesante como ver el paralelismo, ¿no? Entre el caso del sur global y los casos de las periferias, ¿no? Y esta narrativa del vamos a salvaros de por un lado de la insostenibilidad y por otro lado del subdesarrollo, ¿no? Que son dos conceptos que utilizan las mentes coloniales del norte global, pues claramente para imponer su modelo económico y su modelo extractivo, sobre todo, ¿no? Para seguir despojando. ¿Qué pasa en el sur de Europa? Pasan muchas cosas, ¿no? Uno es la opción de que, en primer lugar, hay un proceso de subalternización, que se podía llamar de subdesarrollo, claramente definido por las desigualdades de las políticas europeas, donde hay una serie de roles también bien coloniales. El sur tenemos un rol y el norte otro, con lo cual se generan graves desigualdades en términos de renta, yo hablaba antes del consumo energético, también en términos de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sobre la base de esas desigualdades previamente existentes, ahora la idea del norte es que ahora os vaya a desarrollar. Y os vamos a decir cómo os vaya a desarrollar, porque si no habéis desarrollado es porque no sabéis desarrollaros, ¿no? Porque es que no habéis sido capaces, porque no habéis podido, porque no tenéis capacidad, porque no tenéis tecnología, o porque sois más tontos, básicamente, porque hay momentos, incluso lo que nos decían, que éramos más vagos que lo que nos decían en torno a 2009-2010, nos acusaban de vagos o de cerdos, de pigs, nos acusaban en el norte de Europa, curiosamente. Cuando aquí se trabajan, por cierto, más horas por semana que en otros lugares, cosa que, por cierto, habría que plantearse en todos lados, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Nos acusaban de vagos, pero aquí, sin embargo, se trabajan más horas estadísticamente que en el centro norte de Europa. Lo que yo digo es que tendrían que trabajarse menos horas en todos lados, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la perspectiva. Entonces, hay esa acusación general en términos de los modelos de desarrollo y ahora se atraviesa por la narrativa de la sostenibilidad. Vamos a hacer más moderno y más sostenible, ¿no? Y eso implica que vuestros territorios ahora, antes estaban para producir commodities mineras, productos mineros para la exportación en su momento, y ahora después han estado para producir durante muchos años, incluso siglos, desde el siglo XVI, commodity o productos alimentarios, ¿no? Para el mercado global, que será uno de los papeles que tenemos los países del sur y en particular las regiones periféricas como Andalucía. Y ahora, pues como lo que hace falta es energía, curiosamente hay una discusión sobre si van a hacer falta alimentos o no, para quién, pero bueno, como hace falta energía, pues vaya a tener que producir megaproyectos de energía renovable y además, pues estamos salvando porque estamos modernizando y haciendo más sostenibles, ¿no? Esa es la narrativa constante. Y aparecía también, de hecho, claramente definida en torno a las crisis del principio del siglo XXI. Yo hablaba de cuando nos llamaban vagos o cerdos en 2009-2010, ¿no? Cuando nos amenazaron con dejarnos fuera de los beneficios, supuestos beneficios de la pertenencia al entorno europeo, en particular le pasó a Grecia, pero también pasó a Italia y sobre todo a España. Y en los memorándum de acuerdo, ¿no? Memorándum of Understanding que se firman para el pago de la deuda que habían creado los propios bancos de los países del centro y norte de Europa, ¿no? En el caso griego, está claramente especificado que Grecia tiene que poner a la disposición de las grandes compañías europeas su territorio para producir megaproyectos de energía renovable. Eso está puesto ahí. O sea, que os damos el crédito siempre que firméis la privatización de los aeropuertos, la disminución de las inversiones en los servicios públicos, el desmantelamiento de vuestro Estado, pero además también porque nos vaya a dejar vuestro territorio para producir energía renovable para que se consuma en el centro y norte de Europa. Y en el caso español enlaza con esta narrativa, porque no está específicamente definido así, pero sí se nos obliga, España y Portugal, no solo en el conjunto de la península, a integrarnos en el sistema eléctrico europeo. Porque claro, nuestro problema era que no estábamos integrados en el sistema eléctrico europeo. Claro, ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro problema no era el modelo económico, la subalternidad, ¿no? O sea, el problema es que somos tontos, somos vagos, cosa que ya he demostrado que es falso, y además no estamos bien integrados, ¿no? Claro, lo que se está definiendo claramente ahora es que ese esquema de obligación de integración en el sistema energético europeo estaba claramente definido en esa orientación de que este territorio es el que está destinado a ser sacrificado para producir la energía que demandan el centro y norte de Europa. Es decir, los 50 gigavatios de más que se están planteando, incluso en los planes, ya no solo la demanda, en los planes estatales de energía y clima en nuestro país, digamos, impuestos por la Unión Europea, son los 50 gigavatios que consume, digamos, directamente, después hay matices, la industria alemana. O sea, quiero decir, incluso el gobierno alemán lo ha llegado a decir, ¿no? Necesitamos la energía para mantener nuestra producción industrial y esta gente la puede producir, ¿no? Y entonces, claro, está constantemente esa narrativa, ¿no? Es una vez detrás de otra, es una narrativa colonial, es una narrativa que puede tener componentes racistas, porque, digamos, hay una discriminación clara de unas poblaciones respecto a otras, lo que pasa que fenotípicamente es más difícil, ¿no? Por eso, pero también lo hacen, es decir, que en algunos momentos también se habla de que son más morenos, es decir, que no está tan definido como la racialización negativa que se hace de las poblaciones del sur global, pero, digamos, hay una narrativa paralela que ahora, digamos, se apoya en todas estas perspectivas de la sostenibilidad. Y termino con esto. En esa narrativa del desarrollo, igual que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, las grandes empresas de los megaproyectos apoyados por los grandes medios de comunicación que reproducen este discurso y sobre todo también por la colusión con los poderes estatales, trabaja mucho esa perspectiva del empleo, ¿no? Porque ahora están, claro, muy preocupados porque hay resistencias. Claro, la gente se está dando cuenta de que están desmantelando sus territorios, que la gente se está quedando sin trabajo, para que lo entendamos, ¿no? Y lo que dicen es que se genera mucho empleo. ¿no? Están soltando la mentira clara de que se generan mucho empleo, porque hay informes de las propias empresas y del Banco Central, el Banco de España, ¿no? Estamos hablando ya de nuevo, es como son datos de, digamos, del esquema institucional, ¿no? Que probablemente los datos reales son todavía peores, donde los datos de generación de empleo son mínimos. Estamos hablando de entre 4 y 7 puestos de trabajo directos por 100 hectáreas de megaproyectos de energía renovable. Es que el olivar industrializado actual genera más empleo que ya genera poco empleo, pues genera más empleo que los megaproyectos de energía renovable, ¿no? Y por cierto, los impactos son menores, ¿no? Entonces, quiero decir, jolín, ¿no? Nos estáis diciendo que hay mucho empleo, bueno, pues como la burbuja inmobiliaria, ¿no? El empleo es un empleo en el momento de la construcción, que es empleo precario, empleo temporal, empleo además que no se fija en el territorio, porque es población que además van moviendo de megaproyecto a megaproyecto, como ocurría incluso peor que en la burbuja inmobiliaria, ¿no? En términos de la precariedad que están generando, a costa de destruir los sistemas productivos y la capacidad de que podamos decir aquí qué modelo de desarrollo queremos, ¿no? ¿Por qué tienen que ser megaproyectos de energía renovable y macrogranjas? ¿Y por qué no queremos hacer otra cosa? Porque hay gente que lleva décadas planteando modelos agrarios alternativos, sistemas de desarrollo rural diferentes, incluyendo grandes inversiones por parte de la Unión Europea y por los gobiernos. Es decir, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? ¿No? Nos estáis poniendo esto y además estáis engañando a la gente. Y la gente se da cuenta. Cuando vamos a hablar con la gente que está en los territorios, es decir, aquí lo vemos directamente, pero cuando vamos a las zonas rurales que están afectadas por estos megaproyectos, la gente te lo dice. No hay trabajo, es poco, es muy precario, está muy dominado por determinadas grandes empresas que nos tratan muy mal y la gente se está yendo. Y hay datos de continuación del despoblamiento en estos lugares, ¿no? O sea, que para nada es lo que dice esta narrativa, pero bueno, ahí está la disputa, ¿no? Estamos constantemente insistiendo para tratar de que entendamos que el despliegue de megaproyectos energéticos es problemático y que tiene que haber otro tipo de transición energética que no sea esa, ¿no? Obligatoriamente. We'll be right back. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Josefa Sánchez y Alberto Matarán. Valoraciones de impacto ambiental y burorrepresión. Yo no recuerdo mal el Memorandum of Understanding. El español se firmó en 2011, si no recuerdo mal. Y el griego ahora mismo no me acuerdo, pero creo que fue en torno al principio de la segunda década del siglo XXI. Es decir, justo en el momento álgido de la crisis de crédito, ¿no? que tuvimos en esa década. Y claro, en realidad la burorrepresión que sufrimos actualmente, que es un tipo de violencia de baja intensidad, ¿sí? Está mezclada con otra serie de violencias relacionadas con esta burorrepresión, está vinculada a la necesidad de acelerar el despliegue de megaproyectos energéticos. Esta aceleración del despliegue de megaproyectos energéticos implica también el pasar por encima de las poblaciones locales, ¿no? Entonces, evitar que las poblaciones locales puedan usar cualquier tipo de mecanismo, incluyendo los mecanismos legales existentes, para defenderse o plantear que se planifique incluso este despliegue de megaproyectos energéticos. ¿Cómo se hace? Pues normativas europeas que desde hace 3 años están limitando o incluso eliminando los procesos de evaluación de impacto ambiental de los megaproyectos de energía renovable, lo cual impide la participación pública efectiva, porque gran parte de la participación pública a la hora de poder influir en un proyecto que se da en el territorio se produce a través de las evaluaciones de impacto ambiental. Así está definido el marco normativo nuestro. Entonces, la única posibilidad de que yo pudiera decir algo sobre un megaproyecto que se va a hacer en mi territorio o en entornos cercanos es porque se hace una evaluación de impacto ambiental y yo puedo opinar de esa evaluación de impacto ambiental. No porque yo pueda opinar de si me parece bien o no que se haga un megaproyecto energético por política energética, etcétera, sino por una cuestión de impacto ambiental, ¿no? Que tiene su sentido, es bastante reduccionista, pero bueno, el caso es que la normativa, la europea ya de 3 años a esta parte, en varios, vamos a decir, decretos, vamos a decir así, han ido disminuyendo o incluso eliminando la evaluación de impacto ambiental. Eso ha ocurrido también en su transposición a las normativas estatales en los diferentes lugares, en el caso del gobierno de Estado español y el gobierno autonómico de Andalucía y de otras comunidades autónomas, pues también se ha ido transponiendo, lo cual ha dejado a la población sin posibilidad de respuesta, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de respuesta. Y eso en el caso de que nos enteremos de que hay un megaproyecto que está, digamos, en proceso de participación pública, ¿no? Es decir, los megaproyectos de energía renovable son muchos en muchos territorios y además se hacen trámites lo más rápidos posibles, ¿no? Eso impide que la población pueda enterarse a tiempo de que hay un proceso primero, de que el megaproyecto se quiere instalar, y en segundo lugar, de que hay un proceso de participación pública. Muchas veces la gente solo se entera cuando le llega a veces la carta de embargo o la propuesta de embargo, ¿no? Porque a veces ni siquiera de embargo, no, de oh, ahora no caigo. Sí, de utilidad pública, pero de expropiación, exactamente, ¿no? En la carta de expropiación, ¿no? Donde la gente le expropian su territorio o su propiedad, obviamente agrícola, porque se declara de utilidad pública el megaproyecto de energía renovable, aunque sea para una empresa privada y para exportarlo a otro país, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que está, digamos, todo pensado para que la población no pueda, digamos, utilizar los mecanismos legales existentes en materia de sus propios derechos, ¿no? Entonces, claro, lo que nos encontramos es que con lo que tú te referías del portal de transparencia, es decir, el portal de poca transparencia o de opacidad en relación con estos megaproyectos es muy difícil, incluso para personas que, digamos, tenemos determinados conocimientos, el tiempo y la disponibilidad de infraestructura informática, encontrar los megaproyectos y estar, digamos, ser capaces de encontrar todos los datos, de entenderlos y de además encontrarlos cuando el megaproyecto está en proceso de en el que podemos influir en el proceso administrativo de aprobación, ¿no? O sea que, digamos, está hecho para generar muchas dificultades, ¿no? Te aparecen por municipio, ¿no? Aparecen a veces megaproyectos que tienen el nombre de un municipio pero están en otro municipio, megaproyectos que se fragmentan para evitar evaluaciones de impacto ambiental acumulativas, que eso también es un problema serio, pero también se fragmentan para que tú no puedas encontrar toda la información. Entonces, es muy difícil encontrar la información de uno, pero para encontrarla de otro es muy complicado, ¿no? No hay un proceso de que esa información llegue a los municipios y a los territorios, ¿no? A veces los municipios o no se enteran porque no tienen posibilidad o prefieren no enterarse o tratan de ocultar la información también a la población. No hemos encontrado con esos casos, ¿no? Entonces son procesos de, digamos decir, que sí, se llama burorrepresión porque es una forma en que la burocracia evita que la gente podamos participar. A veces también se exige a la población demostrar interés para poder personarse en esos procesos. Es decir, interés significa que tú tienes algo que ver con ese proceso. Es decir, no sirve el mero hecho de que una persona, un ciudadano o ciudadana, piense que hay un megaproyecto que puede generar un gran impacto en un territorio, ¿no? Porque hay una serie de restricciones. Y finalmente, en cualquier caso, lo que nos encontramos es que las alegaciones que la población hace no se tienen en cuenta. Es decir, la obligación de atender a esas alegaciones no es considerada, la opinión de la población no se tiene en cuenta y lo único que le dejan a la población es la posibilidad de irse a un contencioso administrativo, que es un tribunal que sabemos que está definido por el control propio de la administración. Es decir, un contencioso administrativo es largo, caro, tortuoso, difícil desde el punto de vista técnico y además, de alguna forma, problemático, porque finalmente puede tener un coste muy alto para quien lo plantea, ¿no? Ya no es solo que sea caro el proceso, sino que si se pierde el juicio puedes incurrir en costas, te puede costar el dinero, ¿no? Entonces, claro, si la única opción que le dejan a la población es enfrentarse a un proceso de ese tipo, pues evidentemente se está aplicando un tipo de violencia o de represión utilizando mecanismos administrativos, ¿no? O sea, que es un poco lo que definíamos como burorrepresión, ¿no? Análoga a otro tipo de violencia de despacho que se ha ido generando para acabar con la resistencia de los movimientos sociales en el contexto europeo, donde la violencia explícita es más difícil de aplicar porque no la admitimos en términos sociales, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues se utilizan otros mecanismos para, digamos, conseguir el mismo resultado, que es que la gente pues se calle, no pueda opinar y finalmente se acaben yendo de sus territorios, ¿no? Despojar a la gente de sus territorios. Se hace también bastante por vías de urgencia. ¿Te parece desarrollar eso un poco? O sea, en sí. Los procesos de expropiación, ¿no? Sí. Básicamente se puede hacer una expropiación porque, como he dicho antes, la energía renovable se califica automáticamente como de interés público. En esa narrativa de vamos a salvar y vamos a hacerlos más sostenibles, pues cualquier megaproyecto de energía renovable es de interés público, ¿no? Eso facilita que ese proyecto quien promueve ese proyecto tiene el derecho de expropiar la tierra a las personas que la poseen en el lugar donde se quiere instalar ese megaproyecto. Entonces, digamos, permite que haya procesos de expropiación y, claro, también permite efectivamente vía de urgencia, así facilita constantemente el despojo. Y, claro, ahí la resistencia es más difícil porque, claro, desde el punto de vista normativo legal es difícil demostrar digamos, resistirse. Incluso hay casos de olivares ecológicos de familias que llevan décadas generando una economía sostenible, una agricultura sostenible en su territorio, que son expropiadas por estas vías y sin posibilidad de decir nada, porque lo de interés público es el megaproyecto de energía renovable para mandar la energía por ahí y no el proyecto agroecológico de décadas que da de comer a una familia, ¿no? Entonces, o varias, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que nos encontramos y efectivamente están constantemente utilizando eso. También lo utilizan para previamente apretarle a la gente el precio. Es decir, o no lo alquila o no lo vende a bajo precio o te expropiamos. Listo. Y si te expropiamos va a haber un justiprecio y aquí está, digamos, no tiene más margen, porque eso es lo que ha definido el Estado, supuestamente porque es un beneficio para el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea que no es así. Violencia jurídica y megaproyectos en México. En el caso de México, se hace a través de la violación a los derechos indígenas, en tanto que cuando empezaron a llegar los megaproyectos eólicos, no incumplieron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que abre como este pequeño resquicio jurídico donde los pueblos tienen que ser consultados cuando un megaproyecto se va a instalar sobre sus territorios. Esto no se respetó, no se promovió y fue hasta después de que varias asambleas, organizaciones y activistas y comuneras empezaron a denunciar esta violación de los derechos indígenas, y fue cuando se empezaron a promover consultas indígenas que se supone que tienen que ser libres, previas e informadas. Sin embargo, fueron manipuladas desde el principio. La primera que empezaron a impulsar en la comunidad agraria de Juchitán, pues se hizo a través de intimidación y de acoso a los defensores del territorio, a los opositores de estas infraestructuras. Después, estas consultas se replicaron con el proyecto que estaba promoviendo Electricité de France, que es un proyecto para la instalación de más de 90 turbinas de viento, y que se llama Guna Sicarú, por ejemplo, y es un Guna Sicarú en zapoteco significa mujer bonita, y este nombre le pone EDF a su parque eólico, y empiezan a promover una consulta. Pero lo que se empieza a ver en este anexo agrario, que es Unión Hidalgo, que son bienes comunales, lo que se empieza a ver es que empiezan a polarizar a las comunidades, y esto genera pues todo un ambiente de violencia y de agresión, en el que una vez más pues las empresas se lavan la mano y se exentan y dicen: nosotros no tenemos responsabilidad. Sin embargo, en una población donde ya está muy polarizada, donde no ha habido información sobre los impactos que va a tener estos megaproyectos, donde la consulta no se hace culturalmente adecuada, pues no es un lugar propicio para instalar, para llevar a cabo estas consultas. Y esto, entonces, tenemos la parte donde no se han realizado las consultas, y por otro lado, donde se han realizado, pues se han hecho de forma, digamos, manipulada, ¿no? Otra de las inconsistencias y de las dinámicas que han tomado el despliegue de parques eólicos es que no han respetado a las asambleas comunales como estos órganos comunitarios que tienen que decidir qué es lo que se hace con el territorio, ¿no? Y esto, las empresas han buscado alianzas con pequeños propietarios, ¿no? Y con esto agudizando la arbitrariedad que existe en la tenencia de la tierra y acelerando procesos de privatización. Es que estamos hablando que en el Istmo de Tehuantepec la tenencia de la tierra es comunal, y esto me parece muy importante dedicarle un tiempo, porque es como de las principales demandas que tienen los pueblos zapotecos, seicots, que es que no pueden las empresas firmar contratos únicamente con pequeños propietarios, sino que tienen que ser las asambleas y tiene que ser la población en general la que decida de algo que va a tener un impacto a todo el pueblo, a toda la comunidad, digamos. Sin embargo, la llegada de estas empresas pues empieza a generar más conflictos agrarios al interior del Istmo, empiezan a acelerar la privatización de las tierras con la firma de los contratos de pequeños propietarios, y ahí empieza todo un juicio, toda una serie de juicios agrarios que ahora mismo están llevando varios pueblos, ¿no? Están acudiendo a los tribunales para que, apelando a que esos contratos tienen que ser inválidos porque están sobre la propiedad privada, están las tierras comunales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues nos dice que estamos ante otra renovada forma de despojo, que es la privatización de estas tierras que se han peleado durante años, durante cientos de años se han peleado para tener y vivir en tierras comunales. Y esto no es una concesión ni es algo menor, ¿no? Es algo sumamente importante, no solo en términos agrarios, sino también en términos de lo que esto implica para los pueblos en su relación histórica con el territorio. En tanto, el hecho de que existan tierras comunales significa que las formas políticas de organización son asamblearias y no son de una democracia directa, una democracia, no, son asamblearias, ¿no? Esto es una particularidad de los pueblos que tiene que ver con su tenencia de la tierra, pero sobre todo algo importante en tiempos de emergencia climática es que, según datos del mismo Registro Agrario Nacional en México, es que el 80% de la riqueza biodiversa del país, digamos, se encuentra sobre este tipo de tenencia comunal y ejidal de la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que lo que están amenazando no solo es una tenencia de la tierra, sino es todo lo que esta conlleva y todo lo que acontece en ella, que es riqueza biodiversa, que es formas de organización sociopolítica, que es una forma de existencia y de habitar el mundo, que es la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, no es solo una dimensión agraria, sino es todo lo que ello conlleva, digamos, ¿no? Además, hablando de un país como México, donde el 50.8% del territorio nacional es propiedad social, es decir, no es propiedad privada. Y esto es resultado, pues, de largas luchas, de largas peleas por tener este tipo de tenencia de la tierra, ¿no? Eso es otra de las expresiones, digamos, de violencia jurídica. No sé si podría llamar laburo represión, porque creo que laburo represión nace en un contexto muy específico en el caso del Estado español, digamos. Pero en México sí, en términos jurídicos, hay una serie de violencias y de imposibilidades para que sean los pueblos los que decidan sobre su territorio. Además, también aplican la utilidad pública para expropiar estos territorios, ¿no? Y también hay un debate muy fuerte que es sobreponer los intereses de la nación a las normativas de los pueblos, ¿no? Es decir, el territorio puede ser comunal, puede ser ejidal, pero lo que está dentro o debajo del territorio, si son minerales, gas, es propiedad de la nación, ¿no? Porque es de interés estratégico para la nación. Entonces, ahí es donde empiezan las disputas, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es el interés de la nación y qué es la nación? Pues es una nación colonial que está fungiendo como un agente de estos megaproyectos antes que como un ente que consense los intereses y el beneficio y el bienestar de todas las poblaciones que ahí habitan, ¿no? Entonces, este, digamos, es una de los, son una serie de aspectos que muestran como la inconsistencia, las violencias y las arbitrariedades que están generando estos megaproyectos eólicos. Digamos, también algo que comparte con el caso de España son las manifestaciones de impacto ambiental, que se llaman, que es también lo hacen de forma, coartada, no hacen manifestaciones de impacto ambiental de cuáles van a ser estos impactos en su conjunto a una región, sino dividen los pequeños proyectos para evaluar solamente en pequeñas fracciones y con esto evitar todos los dictámenes que puedan imposibilitar la aprobación de estos proyectos sobre esta región. Ahora, el autoabastecimiento que preguntabas, ¿no? Sobre que están manejando las empresas eólicas, por ejemplo, es esta figura en la que el parque eólico invierte para generar energía, pero para su propio autoabastecimiento. Es decir, por ejemplo, tenemos una empresa minera que invierte en su parque eólico y autoabastece a su sector comercial, su cadena de Cinemex, con esta energía generada Por su propio parque eólico, ¿no? No estamos hablando de un autoabastecimiento para las poblaciones locales, para la gente que ahí habita, estamos hablando por un autoabastecimiento de las mismas, de los mismos sectores corporativos, digamos, ¿no? Es decir, un abastecimiento de energía a empresas como Walmart, Coca-Cola, Bimbo, etcétera, ¿no? Unas cadenas de bancos y no para las poblaciones locales, ¿no? Respecto, bueno, yo solo quería añadir ya en el punto que habíamos mencionado anteriormente, respecto a estas nociones de desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Nosotros en el libro, cuando explicamos a qué le llamamos colonialismo energético, hacemos toda una reflexión de estas relaciones asimétricas, desiguales que existen entre los países de América Latina y Europa, ¿no? Y de cómo los procesos de industrialización del siglo XVIII, ¿no? Que hicieron posible la revolución industrial en Europa, ¿no? Fueron gracias a todo el proceso de colonización que se desplegó y se instauró en América y toda la esclavitud que se inauguró en África, ¿no? Entonces, todo esto que argumentamos como esta relación desigual, retomamos un poco la teoría de los dependentistas de América Latina, quienes señalaron desde el siglo pasado, en los años 70, que América Latina nunca se iba a poder desarrollar en un sistema económico tan desigual en el que se necesitan países subdesarrollados para que otros sigan siendo desarrollados, ¿no? Nosotros retomamos esta lectura para marcar esta asimetría, para marcar esta desigualdad para la cuestión energética. Sin embargo, en nuestra propuesta, digamos, de colonialismo energético, de lectura de colonialismo energético, intentamos dar el viraje, a diferencia de, digamos, los debates teóricos del siglo pasado, teóricos y políticos del siglo pasado, de que en este momento no podemos seguir insertos en un debate de la lógica del desarrollo o del subdesarrollo. La pregunta que se hacían los latinoamericanistas del siglo pasado era: ¿cómo vamos a ser países desarrollados? Y ahí es donde se dan cuenta que en esa lógica no pueden ser países desarrollados porque necesitarían otro continente a explotar para ser desarrollados, ¿no? Entonces, este grupo da la clave para entender esa asimetría, ¿no? Esa imposibilidad de industrializar América Latina, ¿no? Con una profunda dependencia a estos países. Nosotras lo que planteamos es que no podemos seguir hablando de desarrollo y subdesarrollo porque estamos en un escenario de emergencia climática, de escasez de recursos y sobre todo de entender que estamos en un planeta finito y que las soluciones no van a atravesar por conseguir el desarrollo de los países, ¿no? Porque se ha estudiado ya de que el incremento del Producto Interno Bruto de los países implica también el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los impactos que agudizan esta catástrofe ambiental climática que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por tanto, dar la vuelta a esas nociones desarrollistas, creo que es uno de los grandes retos de nuestro siglo. Estamos en esta encrucijada, pero es muy complicado y es muy difícil, porque si vemos las políticas económicas que están tomando los países de América Latina, también siguen encaminadas a eso, y no hay una renuncia a los combustibles fósiles, al extractivismo minero, y por muy progresistas que hayan sido los gobiernos de principios del siglo XXI en Ecuador, en Bolivia, han tenido esta profunda contradicción entre una demanda a nivel internacional de los minerales, de los combustibles fósiles, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y la y mantener y respetar los territorios, ¿no? Entonces, lugares donde se han negado, bueno, lugares donde hay golpes de Estado, ¿no? O sea, hasta acabamos de pasar el golpe de Estado, bueno, hace unos años el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado en Perú, ¿no? La imposibilidad de reconocer la constituyente en Chile, por ejemplo, la pelea férrea que tienen el pueblo mapuche en Chile. Ahora mismo hay, llevan más de 80 días en huelga de hambre los presos mapuches oponiéndose a las grandes forestales. Más de 80 días y no hay una indignación global frente a toda esta pelea que están dando los pueblos indígenas para romper con esa lógica desarrollista y dar el viraje, porque estamos en un planeta finito, porque hay una imposibilidad de abastecer este sistema económico, ¿no? Entonces, creo que es de los grandes desafíos de todos los países, ¿no? Y que estamos viendo que en esos grandes desafíos para realmente mitigar la emergencia climática, quienes sí están aportando y están apostando por la posibilidad de la vida, por la vida en estos territorios, por el hábitat humano y no humano, pues son muchos movimientos indígenas que hoy día están siendo criminalizados, ¿no? Como los presos políticos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que ahora mismo se oponen al corredor interoceánico que promueve Andrés Manuel López Obrador, o los pueblos mapuches de la Coordinadora Arauco-Mayeco que están en huelga de hambre contra las grandes forestales, ¿no? Podemos mencionar a muchos pueblos que están dando esta batalla, ¿no? Entonces, ¿cómo desde estas latitudes del mundo, desde el norte global, desde las periferias del norte global, podemos también trazar estas alianzas, estas solidaridades, no por apoyar a un pueblo, sino por apostar de que podemos sortear las crisis, ¿no? Porque la defensa de un río no es la defensa solamente para un pueblo, la defensa para la existencia de la vida en esta tierra, en este mundo, ¿no? Vibraciones, vibraciones de metal. Vieja mentira, nueva verdad. Un espacio para crear. Una víbora inmortal. Con sus ojos te podrán hipnotizar. Deja que te coma entero y luego déjate llevar. Te puedes colar, no te arrepentirás. De este ritmo saciante, de este juego espiritual. Te lleva de uno al otro lado, sabios y colgados. En el subsuelo no hay banqueros, quedan desterrados. De las cosas San Andreu, las vistas ya lo han cantado. Y las raíces de los árboles beben del underground. Llévame. Once you enter this space, no need come out. The underground, you can feel it, it's another sound. Spreading its musical roots all across the town. There's a lyrical heat growing in the crowd. No judgment, just feelings up in the scene. Feel the vibe amplifying underneath your feet. There's a consciousness growing in you and me. It's a force renewing our energy. Lifting high the hearts of community. Connecting circles, creating new realities. Voice of the people, it's out here up in the street. A unity vibe loud beneath your feet. escucha Sobrevivir al Descalabro, hoy con entrevista a Josefa Sánchez y Alberto Matarán. ¿Hacia una transición energética decolonial y popular? Hay una perspectiva de la transición energética, es que está, digamos, atravesada por todas las desigualdades que ya existen, ¿no? O sea, estamos viviendo en sociedades y en un planeta profundamente desigual, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de transiciones, de cualquier tipo de transiciones, el primer elemento es que disminuya las desigualdades y no las aumente, ¿no? Las transiciones corporativas actuales, coloniales, lo que están haciendo es aumentar, además, exponencialmente las desigualdades, ¿no? Entonces, por eso hablamos de transición energética popular y decolonial, ¿no? Que sea una transición que disminuya las desigualdades, ¿no? Eso es un punto de partida muy importante para hacer estos procesos de transición. Pero claro, hay otro punto de partida que es el de la baja disponibilidad de recursos en la que estamos ya viviendo y en la que vamos a vivir además ya para siempre. Es decir, en un planeta finito y además en un escenario en el que hay un agotamiento de los combustibles y de los minerales que estábamos consumiendo y además no debemos seguir consumiéndolos porque ponen en cuestión nuestra propia vida buena en este planeta, pues lo primero que tenemos que plantearnos es una disminución del consumo energético, sobre todo con el criterio inicial, quienes más consumen, incluso yo diría aquí también en primera persona del plural, quienes más consumimos, ¿no? En los lugares donde más se consume, ¿no? Entonces esa transición energética tendría que estar basada, para empezar, con una disminución drástica del consumo en los lugares donde más se consume, por parte de las poblaciones donde más se consume y en general en una parte sustancial de nuestro planeta. O sea, hay una parte muy importante de la población de este planeta que consumimos más de lo que deberíamos consumir en términos energéticos. Primero la élite, pero luego también hay otras poblaciones que también consumimos más. Aquí, digamos, tenemos que asumirlo colectivamente en algunos lugares, como por ejemplo en el que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Que aunque tengamos niveles de consumo más bajos respecto a otros, con esas desigualdades, eso no implica que nuestros niveles de consumo sean excesivos también. O sea, que hay que plantearse cómo lo hacemos para que además eso no sea incrementando las desigualdades. Se tiene que haber un acuerdo colectivo, tiene que ser popular porque disminuye las desigualdades y no puede ser a costa de determinadas medidas que sigan manteniendo el consumo de la élite mientras el sufrimiento se sigue produciendo, se incrementa en el resto de la población, las poblaciones más subalternas, ¿no? Cada vez más ampliado ese concepto de poblaciones subalternas, ¿no? Porque con lo que vimos con el incremento de los precios de la energía, después de la invasión de Ucrania y de la consecuente guerra, ¿no? Lo que nos encontramos es que hubo una disminución drástica en el consumo de energía, pero esa disminución fue profundamente desigual. Se produjo sobre todo por quien no lo podía pagar o por quien, digamos, le costaba mucho más asumir ese incremento del coste, ¿no? Entonces, pues, aunque no pudiera pagar, digamos, lo que hacía era intentar reducir porque dentro de su renta era un porcentaje mucho mayor, ¿no? O sea, que la gente de rentas bajas, incluso rentas medias, pues, redujo el consumo, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque la perspectiva es que se reduzca el consumo, pero no a costa de incrementar las desigualdades. Y luego, un elemento clave de las renovables es que se puede hacer una transición energética distribuida y modular. Es decir, la energía renovable, a diferencia de la nuclear y los combustibles fósiles, que por cierto son un desastre, no ha quedado claro ya en esta entrevista, pues lo volvemos a decir por si acaso, que quede bastante claro, pero las energías renovables tienen la ventaja de que pueden ser modulables, es decir, no tenemos que tener megaproyectos de energía renovable para producir energía renovable, podemos producir energía renovable en pequeñas instalaciones. Esas pequeñas instalaciones tienen impactos mucho menores sobre los territorios donde se instalan. Son más eficientes y favorecen además el autoconsumo y la soberanía, que es un elemento clave para favorecer disminuir las desigualdades, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de hacer eso. Es decir, en términos de rehabilitación energética y regeneración, que disminuye el consumo, incluso utilizando materiales locales, es decir, que se puede hacer disminuyendo el carácter extractivista, por ejemplo, del sistema constructivo, también puede haber sistemas de autoconsumo que sean modulares, que sean distribuidos y que permitan que haya una soberanía y que la población pueda producir su propia energía, lo cual además facilita la disminución del consumo, porque cuando tú eres la persona o la familia o el municipio o el colectivo que produce, sabes lo que produce y entonces es más fácil adaptarte sabes lo que significa, lo que cuesta, el impacto que genera, y es más fácil adaptar tu consumo a esa producción, incluso en términos del momento del día, ¿no? Entonces, digamos, eso facilita todo esto. Entonces sería otro elemento muy importante, por eso a veces se habla, y sobre todo en el caso nuestro, en el caso del Estado español, de renovables sí, pero no así, ¿no? Sí, queremos que haya renovables, pero no queremos que sea base en megaproyecto energético. Pero ahora aparecería el último punto que entre otros yo quería tratar, y con eso termino, que es la perspectiva de, claro, la construcción de infraestructuras renovables, o no una cosa que hemos tratado claramente hasta ahora en la entrevista, supone una cosa que se llama el locking fósil, es decir, la necesidad de utilizar combustibles fósiles para la construcción de esa infraestructura renovable. En el caso de los megaproyectos de renovables, se necesita mucha energía para el extractivismo minero, pero también para la construcción del megaproyecto de energía renovable, y eso hace que se usen combustibles fósiles y minerales, como he dicho antes. Los combustibles fósiles los estoy añadiendo yo ahora, ¿no? La pequeña infraestructura de energía renovable también necesita minerales y también necesita combustibles, probablemente combustibles fósiles, para su producción, tanto para la minería que se tenga que desarrollar como para la propia producción de esa infraestructura renovable. Entonces, claro, aquí entramos en una contradicción muy seria. Es decir, una transición energética que siga basada en la electrificación, en el carácter eléctrico de nuestras sociedades, o en modelos de desarrollo de alta tecnología, es una transición energética que obligatoriamente tiene que ser extractivista. Y entonces eso hay que replantearlo también. Si queremos que sea decolonial, hay que replantearse claramente eso. Y habrá que replantearse una renuncia a determinados niveles de consumo y a determinadas tecnologías que son claramente coloniales, extractivistas y destructivas, incluyendo muchas que tienen que ver con la utilización de energía eléctrica. Es decir, hay bastantes usos de la energía que ahora mismo hacemos que no necesitan obligatoriamente ser hechos a través de la energía eléctrica. Entonces es que hay que replantearse claramente eso, porque de lo contrario, aunque sea una transición energética menos desigual, o que sea una transición energética modular, distribuida, que favorezca la soberanía, hay que abordar claramente la contradicción de las necesidades de los combustibles fósiles y del extractivismo minero para esa infraestructura energética, ¿no? En este caso, hay elementos para discutirlo, ¿no? Hay muchas posibilidades, dado el nivel de sobredesarrollo industrial que se ha producido en muchos países, de obtener muchos recursos minerales, incluso más fácilmente y más barato, de los residuos, es decir, de la generación de una economía circular de cercanía, para poder conseguir materia prima para producir una parte de esa infraestructura que podríamos necesitar, ¿no? O sea, que se podría plantear sin necesidad de hacer minería, de seguir destruyendo los territorios subglobales o de las periferias, ¿no? O sea, que se puede plantear y probablemente tenga sentido hacerlo, pero luego entraríamos en la contradicción final, que por eso he señalado antes, que sería la contradicción energética. Tenemos un problema de eficiencia energética en los megaproyectos de energía renovable. ¿Cuánta energía invertimos y cuánta energía recuperamos, ¿no? Entonces, ahí habría que andar con mucho cuidado en términos de esa eficiencia, de cuánta inversión energética hacemos para producir la infraestructura renovable y cuánta energía nos devuelve esa infraestructura renovable en toda su vida útil. Y entonces, digamos, ahí tendríamos que empezar a hacer ajustes mucho más claros para hacer esa transición energética, que fuera realmente la transición energética popular, decolonial, una transición energética justa, ¿no? Entonces, digamos, son detalles que muchos no están muy claros, y que lo que demuestra finalmente es un poco yo quiero terminar, Josefa que cuente, ¿no? Que no quiero cerrar yo, pero yo sí quiero terminar en lo que empezábamos a decir, ¿no? En la disminución drástica del consumo energético, es imposible mantener los niveles de consumo actuales a nivel global, pues eso implica todas estas complicaciones. Todas estas complicaciones tendremos que hacerlas para intentar que esa disminución drástica del consumo sea lo menos difícil posible. No voy a decir lo más fácil posible, porque fácil no va a ser, sino lo menos difícil posible. O sea, que nos podamos poner de acuerdo, como no hemos puesto de acuerdo muchas veces en las sociedades de nuestros territorios, para sobrevivir en situaciones muy difíciles, ¿no? Como somos capaces de hacerlo colectivamente las personas para evitar el sufrimiento de las personas que nos rodean o de las que están más lejos. Yo creo que somos capaces de hacerlo, pues vamos a hacerlo pensando en todos estos criterios y en las capacidades que hemos construido socialmente, en la historia, en nuestra forma de entender los territorios y también en las tecnologías que nos puedan ser útiles y que no sean altamente extractivas, ¿no? O sea, vamos a empezar a pensar eso, ¿no? Bueno, por ahí va la línea. Hay ejemplos claros de donde ya se están haciendo estas cosas, ¿no? Hay comunidades energéticas, hay gente que todo esto lo piensa bien, como comunidades energéticas que lo primero que hacen sobre todo es pensar en ahorro energético, después en una pequeña producción, y entonces de alguna forma ya localmente se demuestra que estas cosas son posibles y además con niveles de coherencia cada vez mayores, ¿no? O sea, que existe esa realidad. Ahora, el tema es cómo hacer esto en más sitios y cómo escalarlo, cómo resolver otros problemas estructurales, ¿no? Pero bueno, eso ya está pasando como forma de resistencia, ¿eh? Donde se resiste al megaproyecto aparecen también estos proyectos alternativos muy interesantes, ¿no? Y también es muy interesante cómo hay una represión de las comunidades energéticas y de los proyectos alternativos por parte de los estados y las corporaciones, lógicamente. ¿Energía para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Y energía cómo? ¿No? Creo que son tres preguntas que nos hacen, que nos pueden marcar un comienzo de hacia dónde queremos llevar la transición energética. ¿Para qué energía? ¿Para qué queremos energía? ¿Para quién, ¿no? Y cómo la queremos generar? Creo que estas preguntas pueden orientar. Ahora, esta dependencia de las infraestructuras eólicas al régimen fósil que ya mencionabas, ¿no, Alberto? Es lo que llamamos como la paradoja quizá de nuestras sociedades industriales, en la que cualquier otra aplicación tecnológica se añade a esta cadena energética fósil, digamos, ¿no? Y es lo que está ocurriendo con las eólicas y fotovoltaicas. Están siendo añadidos más de toda esta cadena fósil, ¿no? Por tanto, no están resolviendo. Entonces, pensar, imaginar una transición energética sin depender del extractivismo, ¿no? Esta dependencia que se sigue marcando, ¿no? Es atrevernos a imaginar también una transformación profundamente fuerte en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, el hecho que estemos en este punto, ¿no? En este punto, como sociedad industrializada, como sociedad que del 85% de la energía depende de los combustibles fósiles, el hecho que estemos en este momento obedece a que hemos atravesado un proceso histórico que nos ha llevado a esto en una relación completamente devastadora con la Tierra, digamos. Entonces, llegar a este momento y replantear una transición energética implica replantear todas estas relaciones coloniales, estas relaciones capitalistas, porque si estas falsas soluciones siguen erigidas sobre estas relaciones coloniales, capitalistas, no se van a resolver los problemas. No se van a resolver los problemas porque ningún megaproyecto, ninguna aplicación tecnológica que se enuncie como la salvación para mitigar la emergencia climática o superar la crisis energética, mientras siga erigida sobre genocidio, sobre despojo, sobre extractivismo, va realmente a superar esta crisis, porque ha sido esa misma lógica la que nos ha llevado, nos ha traído a este problema. Entonces, no podemos seguir pensando que vamos a atravesar, a sortear la catástrofe con estas mismas dinámicas, ¿no? Y después también pensar que la transición energética no es solo un problema de una aplicación tecnológica o de un cambio de tecnología de aplicaciones, digamos. Es un cambio económico, es un tema de orden político, es un tema con muchos intereses económicos, es un tema que tiene que estar en las sociedades, que se tiene que hablar en la ciudadanía, en las poblaciones, un tema que nos compete a todas y todos. Y creo que eso es una apuesta que están haciendo muchos de los movimientos en defensa del territorio, que es llevar estos temas a las sociedades, aproximarlos y no solo que sea un grupo de gentes que decida cuál es la mejor matriz energética o la mejor fuente energética, digamos, ¿no? Entonces, pienso que la transición energética decolonial, comunitaria, pues tiene que estar planteada para abastecer a las poblaciones y sobre todo también situarse en la redistribución de la energía que ya existe, ¿no? Y también pensar de que las poblaciones que históricamente han dado sus territorios para el extractivismo, pues no lo van a seguir dando. Hay una pelea muy recia de los pueblos. En nuestro territorio hemos logrado detener por el momento la extracción de oro y de cobre, que Minaurungol no entre, pero Minaurungol no se ha ido. Minaurungol va a llegar o va a llegar otra empresa, porque la demanda sigue incrementando. Y desde esos territorios del sur global se está diciendo no al proyecto minero, no al proyecto de fracking, no a la extracción de hidrocarburos, porque van a contaminar los ríos, porque van a contaminar. ¿Qué se puede decir desde el norte global? ¿Qué se puede aportar para esta lucha común, digamos, ¿no?, en medio de estas crisis, ¿no? Entonces, yo pensaría que esas transiciones pues tienen que atravesar también por una suerte de solidaridad y de escucha desde lo que ocurre en otros territorios, ¿no? Y no solo un ensimismamiento, incluso en los movimientos ecologistas del norte global, ¿no? Que hace falta, a veces se caen los falsos dilemas si se quiere renovables o no renovables. Esa no es la pregunta. Evidentemente partimos del hecho de que necesitamos transitar a otras fuentes energéticas. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos transformar realmente dar ese viraje en este momento de encrucijada para nuestras generaciones y las que vienen? Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Ominira, parte del colectivo Amigo Anartist, y también de Desollinados. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.